con este ritmo, este hermoso pasillo, les decimos a ustedes muy buenos días. Gracias por permitirnos compartir con ustedes a través de las señales de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos unimos un poquito tarde y quiero decirles que Quito está bastante frío, así que si usted todavía continúa, no sale. Continúa el frío. Sí, continúa el frío. No hay sol, querido amigo. Yo te pregunto porque nosotros acá en la cabina, con el calor de las máquinas, y estamos bien guardados acá, pero desconocíamos cómo está por afuera. No, está haciendo bastante frío, inclusive hay en algunos espacios un poco de neblina, por lo tanto salga muy bien preparado de su hogar y apresúrese un poquito porque tiene que bajar la velocidad si usted viene en vehículo, y me imagino que también los buses de servicio urbano tienen que hacer lo mismo. Pero bueno, no más palabras porque enseguida les contamos a ustedes que el pasillo es uno de los ritmos más representativos del Ecuador a nivel internacional. Esta mañana vamos a conocer la vida de Carlos Amable Ortiz, quien hizo posible popularizar este género musical. Nuestro invitado, José Manuel Ortiz, bisnieto de este personaje, llevará a cabo esta noche un recital de música ecuatoriana en honor a Carlos Amable Ortiz. Bienvenido a usted, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí. Qué gusto que nos pueda acompañar, iniciar esta jornada informativa, el espacio de opinión y entrevista con música, con este género musical que es la bandera del Ecuador en todo nuestro país y también de forma internacional, el pasillo. Este concierto que se va a realizar ya la noche de hoy, a partir de las 7:30 en la Casa de la Música, tiene esa característica, ¿no? Hacer un homenaje a Carlos Amable Ortiz. Pero yo quisiera esta entrevista que también nos comente sobre, aparte del legado musical que conocemos muchos ecuatorianos de este compositor, el primer compositor académico del país, el lado personal, el lado un poco más familiar, lo que tú hayas podido conocer sobre Carlos Amable Ortiz de tu padre, de tus abuelos tal vez. Sí, bueno, hay información que se ha mantenido anecdótica y otro tanto ya de investigación que he podido como ir conociendo gracias a investigaciones, sobre todo de Pablo Guerrero, que él ha trabajado algunos años en este compositor y en muchos otros, ¿no? Pero ha sido muy grato para mí estar conversando con él también para ir entendiendo mejor esta música que de alguna manera se descontinúa en el tiempo. Por distintos motivos, las partituras, las obras de Carlos Amable no han sido debidamente difundidas. Y de alguna manera este trabajo lo que busca es reconectar a esta generación con la obra de este compositor, y con la suerte de que yo me dediqué al piano también y la gran mayoría de su obra está escrita para piano. Son 237 obras, de las cuales la gran mayoría está inédita, y el hecho que él haya escrito El Rey Llorando también te hace dar cuenta que podrían haber algunas joyas ahí que todavía no han sido interpretadas. ¿Olvidado en todo caso el compositor Carlos Amable Ortiz? No del todo. O sea, yo siento que él sí pudo transmitir, primero en su época, creo que fue muy influyente en los compositores en su momento. También desarrolló un estilo que nos puede resultar hoy por hoy muy, muy interesante, muy innovador, porque el tipo de pasillo que él compuso en ese momento era el pasillo que se bailaba, ¿no? Y tenía una estética que después fue cambiando con el tiempo. En la época de oro del pasillo, de la época de los 30, 40, ya el pasillo se fue volviendo más lento, más sentimental, más cantado. Carlos Amable escribía un tipo de pasillo musical y para ser bailado. Un poco suelen señalar que muchas de las obras de arte contienen la idea del artista, aparte de eso también el espíritu de la época. Y con los temas de Carlos Amable Ortiz, ¿cuál era ese espíritu de esa época? ¿Cuál era esa idea musical que él presentaba? ¿Lo has podido un poco diseccionar a través del trabajo de él? ¿El espíritu de la época? Bueno, en la música de él. Pues es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, se necesita un estudio a mayor profundidad, ¿no? O sea, este trabajo que voy a presentar ahora son 13 piezas de las 200 y pico, ¿no? Entonces, también es reconocer que hay mucho por enterarse, por seguir aprendiendo. Y también es un trabajo también de reconocer ciertas fallas históricas que han sucedido en relación a su obra. Lo que veo es que también en esa época había una necesidad en los compositores de, a través de las creaciones musicales, darle una identidad a un país que estaba en formación. Imagínate que cuando nació Carlos Amable, el Ecuador tenía 39 años de historia republicana. Era un país tremendamente joven. Y donde, aparte con las pugnas del momento también. Claro, claro que sí. Bueno, Carlos Amable heredó la visión política de su padre, que fue un militar conservador muy cercano a García Moreno. Y García Moreno tenía una visión progresista de la cultura, y por eso funda el Conservatorio de Música. Y eso hace que a los 11 años de edad mi bisabuelo sea uno de los primeros inscritos en el conservatorio. Y después empiezan a suceder un montón de pugnas políticas, como tú dices. Gobiernos militares que incluso lo volvieron cuartel al Conservatorio de Música, ¿no? O sea, mi bisabuelo vivió un montón de situaciones muy complejas en su propia educación musical y en sus propios anhelos de desarrollarse, porque incluso perdió una beca que había ganado muy jovencito por el asesinato de García Moreno. Entonces, hay algunos factores históricos que atraviesan su vida que son súper interesantes, pero que de alguna manera provocan que él se quede en el Ecuador y absorba mucho de la expresión popular también que se iba dando en Quito, y a través de esa mezcla de informaciones del conservatorio y de lo que él absorbía de música popular, fue encontrando una manera de crear que de alguna manera conectaba muy directamente con el entorno en el que estaba y generaba identidad. Y qué es lo que lo podemos ver reflejado en los trabajos de él, ¿no es cierto? Reír llorando, no te olvidaré, en fin. Pero, y un poco, ¿qué es lo que del raigambre ecuatoriano y quiteño de la época podemos conocer? Pero de la época de lo que llegaba al conservatorio, ¿cuáles eran un poco las corrientes o las formaciones con las que él también estaba creciendo, desarrollando su música? Sí. Bueno, él recibió educación sobre todo de profesores europeos. Se traía, había esta visión de que el arte estaba en Europa. En Europa, y había que traerla. Que es como algo que todavía sigue navegando por nuestras conciencias, ¿no? O sea, somos países jóvenes que hemos tenido una fuerte imposición también, a ratos imposición y a ratos diálogo, ¿no? Con otras culturas. Y es interesante lo dinámica que es la cultura, ¿no? Porque siempre a través de la composición o de la creación hay una nueva mirada sobre la cultura. Entonces, de alguna manera es hasta liberador, ¿no? Este tipo de acciones creativas. Pero él recibe mucha información de profesores europeos que tenían esta escuela académica. Incluso uno de sus primeros profesores fue Neumane, que fue el escritor del Himno Nacional. Y un poco lo apadrinó Neumane. Al año de estar en el Ecuador fallece Neumane, y Carlos Amable es testigo de esa muerte. Entonces hay incluso escritos donde él relata ese suceso. Y nada, está muy atravesado en la historia, en la primera etapa de este país, y es muy interesante escuchar su música por eso, ¿no? Además que tiene un sentir, era muy hábil para transmitir lo que le pasaba en su música, sus conflictos emocionales, sus intereses, los eventos que sucedían en el país, políticos, deportivos, todo eso está un poco retratado en sus obras, que un poco los títulos nos van guiando, pero hay mucho que hacer a nivel musical por entender mejor esta obra. Creo que aquí la tarea se va de a poco iniciando, porque tú nos decías, ¿no? Más de 237 obras, muchas de ellas inéditas, y realmente de todo eso hay unos temas que, claro, se han popularizado a nivel nacional y los conocemos, pero debajo de eso hay un montón de historia que toca todavía irla excavando, recabando y difundiéndola. Para este repertorio de esta noche, en este concierto de homenaje, ¿cuál ha sido el repertorio que has seleccionado y el criterio para tenerlo, compilarlo? Bueno, el criterio primero fue tocar las piezas más conocidas. Ahí tenemos. Reír llorando, no te olvidaré, corazón que sufre. Y a unos ojos, con la sorpresa de que la partitura no coincidió con la versión famosa de Carlota Jaramillo, encontramos que esa obra pertenece a otra persona, o sea, se volvió anónima, digamos así. ¿La de Carlota Jaramillo? Sí. A unos ojos, la música es distinta. La partitura original de Carlos Amable es otra y fue una de las primeras sorpresas. Después, conversando con Pablo Guerrero, me decía que eso solía suceder porque se volvían famosos poesías en la época y varios compositores, músicos, hacían música en relación a esa misma poesía y le ponían el mismo nombre. Eso pasó con Mis Flores Negras también, que es otro pasillo, que sucede lo mismo. Claro. Y parece que Carlos Amable era de los músicos más famosos y había compuesto música con ese mismo título, pero al no tener acceso a las partituras y también cierta informalidad de las disqueras, provocó esos errores. Pero es también una suerte tener dos a unos ojos, ¿no? Yo lo veo un poco así. Y voy a tocar esa pieza hoy. Y algunas otras que partieron de anécdotas que me contaron, como Soñarse Muerto, Nieto del Cuy, que son dos piezas relacionadas, muy anecdóticas. Por contarte brevemente, Carlos Amable escribe un pasillo llamado Soñarse Muerto y un músico, Antonio Nieto, en broma, le escribe un pasillo que lo llama Soñarse Pollo, porque a mi bisabuelo decían el pollo. Entonces, ¿y conoces esa historia, el porqué del Pollo Ortiz? Sí. ¿Cómo se formó ese nombre? Sí, solamente para concluir un poquito la historia, mi bisabuelo escribe una pieza que la bautiza Nieto del Cuy, porque este señor que le escribió el Soñarse Pollo tenía un apodo que le decían el Cuy y además era de apellido Nieto. Entonces, por eso es el Nieto del Cuy y soy un Cuy, pues ahí como representado con el sonido del piano. Y bueno, el Soñarse Pollo, perdón, el Pollo. El Pollo Ortiz. Hay varias teorías. Yo tengo una. Y es que parece ser, o sea, si tú miras en las caricaturas, hay una caricatura de mi bisabuelo como personificando medio pollo, medio hombre. Y yo lo veo como con el pecho como muy inflado, como que su postura corporal... Era de mucho orgullo. De esas caricaturas de la época, de los periódicos que hacían, tal vez. No, era, no sé muy bien. Es una caricatura que le hicieron, que es muy, muy bonita y que está. Ya. Pero no, en realidad no sé de quién es. Esa es una de las versiones. Es una de las versiones, pero hay otras que dicen que él, cuando iba a rezar, abría los brazos en signo de fervor en la iglesia. Y como se reflejaba con velas las iglesias, la gente veía una imagen como de un pollo abriendo las alas en la sombra. Y también hay la posibilidad de que ante el valor de su padre y sus gestas heroicas militares, le hayan dicho gallo y que el hijo sea el pollo. Entonces hay más o menos esas tres relaciones, sí. Bueno, acá tenemos una imagen, vamos a describirle sobre esta caricatura. ¿Y el autor conoce sobre esta caricatura del Pollo Ortiz? ¿El autor? Ajá, el autor de esta caricatura. Bueno, no conozco el autor. Bueno, la imagen, como lo señalamos, a ver si la gente puede un poco imaginarse, el cuerpo de un pollo que está teniendo una especie de... ¿Serán partituras? Unas partituras. Está vestido con traje formal, un corbatín y la cara del artista mirando al costado derecho, el bigote muy característico de él. Y ahí es, ¿no? A blanco y negro, la caricatura de El Pollo Ortiz, que es uno de los emblemas de la música nacional. Bueno, ahí estamos haciendo una pausa esto del repertorio, ¿no? Y de ahí, ¿qué más lo que viene? ¿De qué? En el repertorio para el concierto de hoy. Sí, bueno, vienen piezas inéditas, casi todas las que siguen. Piezas que me han seducido un poco por el título, otras porque me... Bueno, por ejemplo, hay una que me encanta que se llama Carrera Maratón en Quito, que es muy visual, es un pasodoble y uno puede imaginarse un poco una maratón a través de eso en la época, ¿no? Hay títulos muy sugerentes, ¿no? De las obras. Sí, totalmente. Hay piezas que me muero de ganas de tocar por los títulos que aún no he podido. Pero, por ejemplo, Azul me parece que es un pasillo que me llama mucho la atención, que ahí está. No se lo ha tocado todavía. Pero de lo que voy a tocar, también hay otro paso doble que disfruto mucho que se llama Mujeres Disfrazadas, que un poco relata una, al parecer, una fiesta de la época. Justamente pude conversar con una persona que me recordó que en Los Inocentes las personas se. O sea, el 28 de De diciembre, y diciembre. que en ese tiempo duraban varios días más, se iba hasta enero esa fiesta, la gente se disfrazaba mucho. Y creo que podría tener relación esta pieza, Mujeres Disfrazadas, con esa época, ¿no? De disfraces, de juegos. Y bueno, se va retratando un poco esa historia a través de la música. Uno tiene una información muy directa de lo que pasaba en esa época y también muy emocional. Entonces es muy lindo reconectar. Se puede ir uno haciéndose la idea de lo que pasaba en la época en nuestra ciudad. ¿Todos estos archivos son parte del archivo de ustedes, familiares, o se encuentran a resguardo del Estado, lo que son muchos de estos temas inéditos? Bueno, lamentablemente no hubo una buena difusión de la obra de mi bisabuelo. Por mucho tiempo se donó su obra y ante la falta de acción de las instituciones culturales, la familia recuperó la obra y de repente me vi en la circunstancia de poder, de la suerte de que significa y el honor que significa poder trabajar con esta obra, pero al mismo tiempo sintiendo esa pena que significó que durante tanto tiempo no se haya hecho un buen trabajo de difusión de esta obra. Bueno, el trabajo de mayor difusión que pueden hacer ustedes como público es ir y asistir a este concierto en la Casa de la Música junto a José Manuel Ortiz, bis nieto de Carlos Amable Ortiz. El concierto será a partir de las 7:30 de la noche en la Casa de la Música, hoy miércoles, no se olvide. Hay un costo bastante módico, $6 por este concierto de piano que nos presenta nuestro invitado José Manuel Ortiz, a quien damos la cordial gratitud por habernos acompañado y habernos ayudado con más información para completar más sobre la memoria musical de nuestro país. Muchas gracias, José. Muchas gracias y bueno, todos invitados al concierto de hoy, 7:30 de la noche en la Casa de la No Música. se Muchas olviden, allá gracias. es el encuentro, Casa de la Música.